el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles a partir de esta hora y hasta minutos antes de las 7 de la mañana, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiree Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web en internet de YBKE Mundial, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en la consola, ahí manejando el sonido, a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, en la producción del espacio a Marisol Debrot, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Con muchas cosas que queremos compartir con ustedes el día de hoy, hay que hablar definitivamente del tema de la campaña mediática, la reacción de la prensa contra las actividades que se han dado estos días de la semana, estos últimos tres días, con motivo del inicio del año escolar y todas las actividades que ha adelantado el gobierno bolivariano. Hay la situación de las investigaciones que se están adelantando por el tráfico de armas en las cárceles. Hay una situación que se ha presentado, el amigo Winston Vallenilla, denunciando que en Venevisión no le dejan trabajar. Ha sido vetado desde hace dos meses por ese canal que supuestamente se dice imparcial, pero se ve pues cómo aflora siempre en los medios de comunicación el doble discurso, la doble moral, la farsa con el tema de la supuesta imparcialidad y la búsqueda de acomodar siempre su línea editorial a favor de la propuesta de los ricos en contra de los intereses del pueblo. Y eso es lo que han hecho siempre esos medios. Nosotros vamos a tocar ese tema porque el presidente Maduro así lo ha expresado también con mucha preocupación. El presidente Maduro está llamando a luchar por la verdad. Lo ha planteado desde hace ya varios días. Él ha hablado de llevar adelante unas jornadas en ese sentido, por la verdad. Incluso ha hablado de montar un noticiero de la verdad para tratar de contrarrestar la manipulación mediática, la distorsión que se genera desde los medios privados de comunicación, para tratar de sustituir la verdadera realidad con la realidad virtual que surge de las mesas de redacción siempre según el criterio antojadizo y parcializado de las personas que están ahí colocadas para eso. En modo alguno son personas que son electas por la sociedad para ello, pero se encargan de erigirse en jueces, de erigirse en jurado para tratar de imponer una verdad sobre la sociedad, y ese es un problema que cada día está haciéndose sentir más, sobre todo no por su expansión y crecimiento, porque al ritmo en que va el crecimiento de la prensa nacional y transnacional en el ámbito privado, hay un desbordamiento del crecimiento de la conciencia popular sobre estos problemas. Entonces la confrontación se agudiza y se queda mucho más en evidencia desde el ámbito de la empresa privada en cuanto a eso, al empeño en la manipulación de la verdad, la distorsión de lo que en realidad está avanzando en el pueblo como conquista por la cual se ha luchado durante tanto tiempo, la igualdad y la justicia social. El tema es un tema complejo, es un tema largo, es un tema que no se puede resumir en pocos minutos y tiene además antecedentes, historia, que deben ser analizados, sobre los cuales se debe reflexionar con detenimiento, pero que sobre todo debe servir a la gente del pueblo como alerta de lo que está siendo objeto en nuestro país por parte de esos sectores hegemónicos que pretenden seguir controlando las decisiones de las políticas, del rumbo de la nación, de acuerdo a sus intereses particularísimos como élites que son de la sociedad, en contra de los intereses de las grandes mayorías del pueblo. Hay que estar muy alerta, muy atentos, y es en ese sentido que el presidente Maduro se ha expresado para tratar de buscarle caminos que de alguna forma sirvan para contener esa embestida contra el modelo de construcción popular que estamos llevando adelante en nuestro país. El presidente ha pedido, por ejemplo, a los tuiteros elevar el combate. Llamo a todos los que están en las redes que elevemos el combate por la verdad. Solo así derrotaremos la censura y la mentira. Eso lo escribió en su cuenta de la red social Twitter. Él llamó la atención de los usuarios de la red esta tarde del martes con una invitación a elevar el combate por la verdad. Atención, tuiteros, llamo a todos los que están en las redes que elevemos el combate por la verdad. Solo así derrotaremos la censura y la mentira, dice el Twitter textualmente. Y bueno, de una vez se ha desatado pues la furia de los sectores de oposición a través de las mismas redes, a través de los medios privados y por supuesto en la prensa escrita, como lo estamos diciendo. Hay que atender ese fenómeno de la distorsión de la realidad con muchísimo detenimiento, porque efectivamente hay la creencia todavía en la gente de que la injerencia para tratar de desconocer la voluntad popular en las naciones por parte de las grandes potencias se dan solamente a través de la invasión de ejércitos, del asalto de los soldados en paracaídas y los tanques llegando por las costas hacia las naciones. Esa creencia se produce precisamente por la persistencia de ese modelo en el imaginario colectivo a través del contenido mediático. Casi el 80% de la producción a través del tiempo de Hollywood y de las series de televisión en los Estados Unidos está orientada a tratar de establecer un esquema mundial, un orden mundial particular que solamente está en las cabezas de los guionistas de Hollywood, pero que la gente termina por creerlo como que es la verdadera historia y la verdadera realidad. Hay varios canales de televisión, no uno, como el History Channel, como National Geographic, como todos esos canales de televisión que están exclusivamente dedicados a trabajar el tema de los supuestos triunfos en combate, en las guerras, por parte del ejército norteamericano. Día y noche son programas, series en las que se está planteando el tema de los éxitos en las distintas guerras en las que intervienen y en las distintas batallas que libran en cada uno de esos eventos bélicos. Eso es permanente, es sistemático, y hay gente que cree efectivamente que hasta tanto no se vea los helicópteros norteamericanos sobrevolando los cielos y de ahí entonces saliendo los paracaidistas con sus metralletas y sus grandes armamentos para atacar a los pueblos, ahí no hay intervención, que no habría todavía ninguna agresión, que sería solamente producto de la imaginación antojadiza de los revolucionarios, el asunto del imperialismo y el tema asociado a ello. Pero es completamente distinto lo que en la práctica sucede, y en ese sentido es donde hay que atender muchísimo más la necesaria elevación de la conciencia en la población respecto de qué significa una agresión a una nación hoy en día por parte de potencias como Estados Unidos. La forma como está llevando adelante la injerencia, la búsqueda de desestabilización, de ingobernabilidad, para generar guerras internas en primer momento en la nación y luego avanzar con acciones de la comunidad internacional que permitan, en definitiva, en una tercera instancia, la incursión armada. Esa guerra inicial es la guerra mediática, es la guerra de cuarta generación, como se le ha llamado. Es la guerra que está en curso en Venezuela, que no es un asunto de un discurso político entre el liderazgo revolucionario o el gobierno revolucionario frente a cuatro mequetrefes que están en la oposición generando esa situación de inquietud, de intranquilidad en la población, empezando por el mequetrefe que tiene de candidato perpetuo ahí. No se trata de un asunto tan simple como ese, porque hace muchísimo rato estaría resuelto el asunto. Y estaría resuelto porque ahí no hay discurso por parte de la derecha. No tienen propuesta. Tienen que tratar de arroparse con una fachada falsa, escenográfica, mentirosa, demagógica, en la que aparecen preocupados por las misiones eventualmente, en las que aparecen desconociendo sus pretensiones verdaderas de revertir todo el proceso de conquista revolucionaria en la búsqueda de soberanía, como por ejemplo en la nacionalización que se ha avanzado de empresas estratégicas, que ellos de inmediato devolverían al capital privado para que empiece la degradación, la enajenación de todo el aparato de empresas estratégicas del Estado venezolano para colocarlas al servicio de los grandes intereses de las transnacionales y del imperio norteamericano. Ese proceso estaría resuelto si fuera solamente discursivo contra la oposición, pero no es así. Hay una arremetida mediática porque hay una guerra de cuarta generación que está impactando a la sociedad, que es una guerra en curso, que es una guerra donde hay saldos de grandes cantidades de bajas que se dan para permitir precisamente, como en las guerras convencionales, que haya el avance de los ejércitos sobre las naciones. Eso está en curso en Venezuela, y el que quiera persistir creyendo en que con esa belleza del paisaje mediático que dan las telenovelas, que dan las series de televisión maravillosas, que dan la transmisión de sensación de bienestar, de confort que supuestamente se vive en el ámbito del capitalismo, siendo completamente falso, esos que todavía creen que es ilusorio el planteamiento de la guerra mediática a la que estamos sometidos y de ella como paso inicial, etapa inicial para la gran arremetida por las armas, que es ulterior, que es inmediatamente sucedánea a esa arremetida mediática, esos que están viendo ese paisaje glamoroso son los primeros que caen o que han caído en esta guerra, y son a ellos a los que hay que ir a rescatar. Son a ellos a los que hay que explicarles en detenimiento qué significa lo que dice el presidente Maduro cuando habla de la violencia que se transmite a través de los medios para inducir a la sociedad a convertirse en una de las más violentas de Latinoamérica, de manera obligatoria y antojadiza, solo porque lo quieren los medios, sobredimensionando un problema real que existe, como en todas las sociedades contemporáneas, empezando por Estados Unidos, donde cualquiera sale a ametrallar a diario a quien se encuentre por el medio, como acaba de suceder este mismo lunes, como sucede a cada rato, como tratan de ocultar, pero no pueden ocultarlo, como fenómeno de descomposición de la sociedad, allá mismo, en el imperio, en Estados Unidos. Esa realidad que viene denunciando el presidente Maduro es permanentemente desconocida, primero con la distorsión y luego con la burla exactamente igual como lo hicieron siempre en los inicios al comandante Chávez. Todos recordamos cómo se acusó desde el ámbito de la insensatez, de la estulticia, de la banalidad y la ridiculez opositora, todos los programas que emprendía el comandante para tratar de transformar al Estado y convertirlo en un Estado que sirviera a la población excluida, a los pobres, a la gente necesitada. Todo para ellos era mediocre, pero resulta que todo se ha convertido en referencia mundial. Todas aquellas iniciativas de los microcréditos, por ejemplo, de los que se burló tanto la derecha, aquellas iniciativas en las que el comandante daba 500,000 bolívares o una máquina de coser a las madres en el barrio, todo ello fue objeto de burla. Y todo ello, como las misiones en general, son referencia hoy en el mundo entero y están siendo seguidas por naciones avanzadas, las llamadas naciones desarrolladas en el mundo hoy en día, y eso trata de ser ocultado también por la prensa, la gran prensa privada nacional y transnacional. Para ellos, lo que necesita estar en la prensa es la violencia. Por eso destacan los titulares que resaltan las propuestas falsarias, mentirosas, engañizas, tramposas de organizaciones como Jabú, el grupo de muchachos fascistas que tienen organizados en la oposición para generar violencia en la sociedad y que pretende venderse de repente como organizaciones con propósitos pacíficos, nobles, en función de la democracia. Son grupos extremistas de pensamiento ultraderecha que a través de las redes está convocando a un llamado Día de Furia. El solo nombre del evento ya traduce en qué consiste la falsedad de la propuesta discursiva pacífica que ellos han planteado. Es la misma organización que ha protagonizado en cada una de sus actuaciones hechos violentos que han terminado en refriegas con las fuerzas de seguridad del Estado, sino con hechos lamentables de heridos y saldos de sangre que la sociedad considera superado, que necesita que se superen desde hace mucho rato en nuestro país. Son carne de cañón de las acciones ideadas desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como se ha revelado, como ellos mismos lo han explicado a través de diversos documentos audiovisuales en los que se les entrevista y se les ha visto. Y hay infinidad de documentos en los que se ha visto la organización allá en Europa, sobre todo en Serbia, en Ucrania, de estos movimientos en los que se aplican recetas de desestabilización permanente para tratar de dar la sensación de que hay violencia en un país como el nuestro. Por eso hay que alertar sobre esta absurda campaña que está llevando adelante Capriles Radonsky desde Miami. Él está instalado allá, no solo desatendiendo sus obligaciones y responsabilidades aquí al frente de la gobernación, a la cual ya está habituado el Estado Miranda, porque jamás la ha atendido, sino por la insensatez de pretender armar una campaña electoral desde Miami, con las características perfectas de una invasión que se estaría armando contra nuestro país desde allá, en lo que ha mencionado incluso buques en los que él estaría pensando para traerse a las venezolanas y venezolanos que se dicen tales y que estarían allá tratando de venirse. Nadie los mandó para allá. Ellos se fueron con el dinero que han logrado obtener, con el bienestar económico que se ha alcanzado, sobre todo en las clases medias de nuestro país, a lo largo de la revolución. Los pasajes para Miami no los regalan. A nadie se le otorgan, ni siquiera como asilado político. Ellos se han ido para allá con el dinero que les excede en las capacidades de poder adquisitivo que tienen como sectores ricos de la sociedad. Allá viven con el mayor confort. Están viviendo sobándose la barriga en sus jacuzzis, bebiendo sus grandes whisky, rodeado de su cantidad de mujeres que tienen allá. Y eso es lo que fue atender Capriles Radonsky en esta oportunidad, que todavía nadie entiende en qué consiste esa campaña. Allá en una suerte de rueda de prensa con periodistas supuestamente venezolanos en Miami, se refirió a la ley habilitante que está avanzando en la Asamblea Nacional para otorgarle poderes especiales extraordinarios al presidente Maduro en el combate contra la corrupción, una necesidad del país, algo en lo que respalda toda la sociedad, incluso los sectores opositores de a pie al presidente Maduro. Pero los planteamientos que hace este insensato dirigente de la oposición son de verdad alarmantes. Si ellos logran aprobar la ley habilitante sin contar los votos necesarios que establece nuestra Constitución, estarían violando la Constitución. ¿Y qué pasa entonces con la violación a la Constitución que ha protagonizado él, llegando incluso a la muerte de venezolanos, desconociendo el voto popular en las elecciones del 14 de abril? ¿Qué hacemos con esa violación? Sigue diciendo, el cambio en Venezuela se dio el 14 de abril y Maduro está consciente de eso. De esta crisis saldremos con el apoyo popular, no con atajos. Por eso es tan importante entender que el voto es un derecho y debe ejercerse. Pero resulta que cuando la gente vota, cuando sus propios militantes firman las actas en las más de 124 mil mesas electorales que hay en todo el país, reconociendo que no hubo violación alguna, que no hubo fraude alguno en ninguna de las mesas, y él violenta personalmente, él, únicamente él, a través de la televisión, violenta esos resultados, ahí se está cometiendo un delito, se está cometiendo una agresión al sistema electoral venezolano, se está violando lo establecido en el precepto constitucional en función de la democracia. El delincuente es él. Y él dice al cierre, si ellos no toman los correctivos ni respetan a la mitad del país, no puedo asegurar que no se producirá una situación desbordada. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De no puedo asegurar que no se producirá una situación desbordada. Que es mentira ese discurso pacifista democrático, entre comillas. Que lo que él está armando es la desestabilización, que está armando la situación desbordada. No puedo asegurar que no se producirá una situación desbordada en nuestro pueblo. Fíjense ustedes el tema, lo está engañando el propio subconsciente en la misma declaración que está dando. Al cierre de eso dice, la inseguridad es uno de los tantos problemas del pueblo al que urge conseguir una solución. La situación de la violencia y de la impunidad es culpa del gobierno. ¿A qué impunidad se referirá este miserable? A la impunidad de no meterlo preso por los asesinatos que ordenó de venezolanas y venezolanos el 15 de abril. ¿Será a esa impunidad a la que se refiere este miserable allá en esa absurda campaña en Miami que nadie entiende, que nadie se explica y que muy probablemente las filas opositoras nadie respalde? Vamos a hacer la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos llegan muchos mensajes, como siempre, aquí a través de la mensajería popular y de la cuenta Twitter, @soyaranguibel. Les tengo que recordar que el día de hoy, a las 4 de la tarde, vamos a estar en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. A partir de las 4, de 4 a 6, 6 y media, vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes, todas y todos ustedes. Hay que estar ahora pendiente como está el presidente Maduro, que él dice, vamos a dar libros y libras para ver si así lo atiende la gente de la prensa de la derecha. Vamos a estar ahí con las conversaciones de Superman y sus amigos, con Superman y sus amigos. Esa es una reflexión precisamente sobre cuál es el papel, el rol que desempeñan en los medios de comunicación esos contenidos mediáticos que se venden como entretenimiento, pero que están haciéndole tanto daño a la población, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el mundo entero. El fenómeno es cada vez más alarmante, el de la expansión y lo que ellos llaman globalización mediática, que se da en la medida en que avanza la tecnología de los medios de comunicación. Y es sorprendente cuando se ve cómo con el descaro y el desparpajo más grande que se conozca, se va dando ese arropar que se está dando con el contenido mediático norteamericano en el mundo entero, arropando a todas las sociedades. Ustedes recuerdan que se lo hemos comentado en algunas oportunidades. Lo sorprendente del fenómeno de, por ejemplo, la premiación de las películas que se da en los Estados Unidos. Entonces se da un evento que es el Oscar, pero después se da el otro que es el de el gran salón de las academias de los actores. Y después se da el gran evento nacional del cine de desarrollo independiente. Y después se da el gran evento, se dan como 5 eventos de premiación de películas. Y en todas se premia siempre lo mismo. A George Clooney, a Brad Pitt, a Bruce Willis, el otro. Siempre esos son los que están premiándose ahí. Y por allá también las mujeres, entonces se premia también las mismas mujeres. Y ellos son siempre los mismos que se están premiando. Y las películas que ellos deciden, esas son las películas que todo el mundo tiene que ir a ver porque le dieron el premio. Pero después usted va a Europa y va al Festival de Cannes, allá en Francia, y entonces va y resulta que el gran evento es que van los mismos actores para allá. Los mismos actores. Y entonces la gran llegada de Brad Pitt, la gran llegada de Bruce Willis, la gran llegada de Jennifer Lopez, la gran llegada de el otro. Y después resulta que cuando van a dar los premios son para ellos también. Y hacen entonces en la Bienal de Berlín el gran evento cinematográfico que, bueno, tiene una gran trayectoria, una gran historia, porque de ahí salió el cine originalmente con mucha fuerza, de manera organizada, a nivel masivo, y resulta que cuando van a premiar, otra vez Brad Pitt, George Clooney, otra vez la misma señora, los mismos tipos y la misma película. Es una cosa que se está haciendo con el mayor cinismo, el mayor desparpajo. Y llega hasta, incluso hasta Rusia. Usted prende un televisor en Moscú y va a encontrar ahí, cuando ve la película, la serie norteamericana de los soldados ganando la Segunda Guerra Mundial, los soldados norteamericanos, una cosa completamente falsa que jamás existió en la historia de la humanidad. Fueron los rusos quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, dejaron 20 millones de cadáveres para tratar de aplacar y no solo contener al movimiento nazi que estaba impulsando Hitler por toda Europa para su dominación y sometimiento. Y eso lo acabó, lo exterminó Rusia. Pero usted prende un televisor en Moscú y ve ahí, en la película, a los soldados y además burlándose siempre del ruso, que en todas las películas norteamericanas, sea lo que sea, aunque sea de recetas de cocina, que es la película, y aparece un ruso y el ruso es un tipo hediondo, que es un tipo todo sudoroso, que no se baña, todo chibúo, como Capriles, pues, con la barba de 3 días, fumando, es un tipo irresponsable. Bueno, esa situación de guerra fría que tuvimos durante muchísimo tiempo en términos de la confrontación de las grandes potencias en el terreno de las sociedades reales, se da todavía en el cine, quizás con más crudeza y más fuerza. Eso es de lo que nosotros vamos a comentar, vamos a compartir con todos ustedes el día de hoy a las 4 de la tarde en la sala José Félix Rivas, ahí del Teatro Teresa Carreño. Les decía que queremos leer algunos mensajes. Nos dicen: buenos días, Yebeca Aranguivel. Apoyo tu idea. Creo que muchos camaradas pensamos así desde hace tiempo porque tiene muchas vertientes. El Estado debe hacer las importaciones para no entregar dólares a especuladores. Eso crea trabajo y reduce la inflación de manera abrupta. Además que salimos del chantaje de la escasez y de la propaganda antiproceso. Eso lo dice Jesús del 23 en relación a la propuesta que hemos hecho desde hace semanas y que ayer comentábamos de nuevo en cuanto a la fórmula tan positiva que sería que se instalara esa gran corporación de compras de bienes, productos de toda índole en el exterior para colocarlos a la venta aquí y no entregar dólares, porque lo que está dañando la economía no es la importación, como dice el irresponsable Capriles. Lo que está dañando la economía es el dólar que está manipulando esta gente con el cuento de que va a importar bombillos, importa cosas, importa celulares, y cuando le dan los dólares, los tipos no traen los corotos, y si los traen, los traen es después de que han hecho toda la manipulación en el mercado negro con el dólar para destruir la fortaleza del Bolívar y hacerse ellos cada vez más ricos. Eso es lo que está dañando, distorsionando el sistema económico venezolano. No es la importación. Entonces ahí encontramos nosotros una respuesta de las comunidades que nos parece muy valiosa y nosotros pues la saludamos. Nos dicen por acá, camarada, reciba un saludo revolucionario de parte del presidente de la línea de taxi Mercado Guaycaipuro, el camarada Torres Torres. ¡Que viva Chávez, carajo! Aquí hay alguien que nos dice, qué triste, el canal Televen tiene un programa los domingos a las 8 p.m. en el cual se burlan de la sexodiversidad y de nuestra música llanera. Eso lo dice Reyes Ceballos desde Altagracia. Y es cierto, ahí hay, parece, algún empeño en ese canal Televen, en el cual ellos, no siendo tan beligerantes desde el punto de vista de la confrontación en el debate político, porque más bien son muy comedidos en ese sentido, como debe ser, un canal de televisión originalmente debiera estar orientado a la información y al entretenimiento. Cuando se convierte en una tribuna de carácter político, deja de ser un canal, un medio de comunicación, un canal para lo cual se le otorga la concesión y se convierte en otra cosa. Pero en Televen ha habido siempre, a través del tiempo, denuncias en cuanto a los programas que tienen donde hay gente que agrede, por ejemplo, a los venezolanos, el gentilicio venezolano. Ahí hay gente, hay una señora que tiene, no sé por qué la tienen, porque además es malísima, una mujer que es una fascista con patas, que tienen ahí, que ella se dice internacionalista. Ella es colombiana, pero entonces se vino hace tiempo para Venezuela y dice que ella es la internacionalista aquí. Entonces ella era la que hablaba de la flojera de los venezolanos, que el venezolano por antonomasia era flojo y no sé cuánto. Así son ellos, así son racistas. Son gente que desprecia a los sectores populares por convicción filosófica. Y entonces eso de Televen, la gente tiene que, bueno, hacer eso que está haciendo aquí el compatriota. Simplemente denunciarlo y cambiar de canal. Eso es lo más importante, cambiar de canal. Buen día, Mosca. En casi toda la programación de YBKS se mete un ruido como un osciloscopio y se mete el sonido de la emisora más cercana. Mosca, William Pérez de Coche. Yo sí, lo he comentado en otras oportunidades, hay mucho desolapamiento, como se le conoce en el argot de los tecnicismos de radio, porque hay muchas emisoras. Ha crecido el medio de comunicación en Venezuela como nunca antes. Eso es parte de la profundización de la democracia, la ampliación de las posibilidades para las venezolanas y venezolanos de recibir información variada. Es algo que se ha dado en revolución. Entonces, como eso no es elástico, la frecuencia radioeléctrica tiene un dial, porque precisamente le corresponde uno solo en un espectro que es fijo, pero cuando hay muchas emisoras tampoco es un canal, digamos, como un tubo. Es algo que se está expandiendo por las moléculas del aire y eso no tiene ningún control específico. Entonces ahí se da el solapamiento de una emisora con la otra dependiendo de dónde esté ubicado usted. Pero yo no sé cómo suena un osciloscopio, pues yo, a lo mejor él sabe, pero yo se mete un ruido como un osciloscopio. Yo no había escuchado eso, honestamente. Vamos a hablar con Nacho para ver si después él me aclara y me presenta un informe técnico sobre cómo es que es el sonido del osciloscopio, para ver cómo ayudamos a los compatriotas a corregir este tema. Buen día, oigan esto bien, por favor, porque lo hemos hablado muchísimo acá. Buen día, ayer me asusté muchísimo en el central madeirense de Chacaito. Por cierto que yo, hasta que se me vaya otra vez, yo no voy a desviar el tema, pero es que tengo aquí una nota de algo que apareció en Twitter ayer y que yo quiero comentarlo en el marco de lo que había hablado yo antes, inicialmente, de el problema de la arremetida mediática en este momento que está denunciando el presidente Maduro. Ayer hay el inicio de las sesiones en la Asamblea Nacional y bueno, todo el mundo estaba pendiente de ello y ahí, bueno, hubo un gran debate que se dio. Pero entre la sesión se leyó una carta del presidente Maduro solicitando permiso a la Asamblea, como debe hacerse, para ir a China. Eso es un asunto que todo el mundo ya sabe, ¿verdad? Eso es normal, es un asunto que se corresponde con la atribución del presidente y de la asamblea, está establecido en los reglamentos y es la forma como se hace. Es decir, eso más bien lo que revela es lo correcto que está actuando el gobierno en cada una de sus actuaciones. Más bien debiera ser eso. Pero entonces la gente de Noticias 24 pone alerta, pero así con toda la cosa mayúscula. Alerta, se anuncia, Diosdado Cabello lee carta de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional solicitando permiso. ¿Y por qué la alerta? ¿Por qué eso? Como que si fuera una guerra, como que si ya viene un asunto de una... Si lo que se está leyendo es una carta, ¿por qué la alerta? Bueno, porque ellos quieren es generar angustia en la población, quieren colocar un hecho perfectamente normal como ese como una violación de la Constitución, porque el presidente va para China. Ellos no les gusta que el presidente vaya para China porque en la medida en que Venezuela profundiza sus nexos, sus lazos de amistad y de cooperación con las grandes potencias del mundo, Estados Unidos va quedando como lo que es, como pupú de perro, que no sirve para los negocios hoy en día a nadie en el mundo. Estados Unidos está avanzando con la guerra porque el dólar se vino abajo. Por eso es que tiene que volver a tomar colonias en África, en el Medio Oriente, porque ya no puede avanzar con el dólar. Los negocios con Estados Unidos no sirven para nada. Entonces, cuando la derecha venezolana ve que está aquí dándose el gran logro del fortalecimiento de las relaciones, sobre todo con la potencia que más está creciendo en el mundo en lo que va del siglo XXI, como lo es China, con lo que somos grandes amigos, somos grandes hermanos, gracias al impulso de esas relaciones que adelantó el comandante Chávez, esta gente le da urticaria hasta en la pituitaria. Entonces ellos, ¡alerta! ¡Chávez quiere ir para China! Perdón, Maduro quiere ir para China. Y exactamente, siguiendo el lineamiento de los Estados Unidos, del Imperio Norteamericano. Así de mediocres son estos tipos. Por eso es que nosotros nos burlábamos de ese alerta del día de ayer ahí en el Twitter. Bueno, aquí nos dicen también en el Twitter, camarada, buenos días, y Capriles entra y sale del país y aquí no hacemos nada, es intocable. ¿Qué se espera? ¿Que asesine más gente? No, a él se le está haciendo seguimiento, ya ustedes han oído el presidente Maduro, hay un poco de gente presa por los asesinatos de abril, lo que faltan es, como él mismo lo dijo, los autores intelectuales, que aquí no serían intelectuales porque son autores exprofesos, todo el país lo vio, como él estaba mandando a incendiar el país, a descargar la arrechera, como él dijo, y ahí hay una autoría que tiene que ser procesada debidamente por los órganos del Estado. Pero yo entonces completo el texto que me está llegando, donde dice, buen día, ayer me asusté muchísimo en el Central Madrileño de Chacaíto. Llegó leche y a esto le tocó hacer una cola y por poco se presenta un asalto a la leche. Viendo que en el establecimiento, en el central, dejaban sacar a la gente hasta 10 bolsas y se pensaba que se iban a quedar sin leche, porque bueno, si está saliendo tanta gente con ese poco de paquete, quiere decir que cuando me toque a mí no va a haber leche. Eso es lógico que la gente lo piense. Tuvo que llegar la policía por el orden. Pero resulta, que es lo que nos está alertando aquí a la compatriota, que es que todo el mundo decía que eso era culpa de Maduro. ¿Se dan cuenta? La gente está sacando de a 10 paquetes de una leche que está llegando, que está demostrando con la sola llegada de la leche, se está demostrando que no falta leche, que es mentira, que hay escasez de leche. Lo que sucede es que hay tanta gente con dinero en Venezuela para comprar leche y la empresa no crece, no invierte en ampliar su capacidad de servir a la población, sino que quiere seguir vendiendo con el mismo tamañito, la misma cantidad de empleados para ganar más dinero porque vende más, porque ha crecido la población, crece la demanda, porque además crece la capacidad adquisitiva del venezolano. Entonces, si el venezolano se pone a comprar desesperadamente, se acaba la leche. Eso es tan sencillo como eso. Yo no sé qué es lo complicado para entender eso. Si usted compra de 10 paquetes, en media hora no va a haber leche y usted va a salir a decir que es culpa de Maduro. Y es culpa suya. Eso que está diciendo acá el compatriota es exactamente de lo que hemos hablado todos estos días. Le están haciendo el juego a la derecha, le están haciendo el juego a la oposición. Están destruyendo una cosa que es probablemente lo más valioso que han tenido en su vida. Incluidos los hijos. Lo más valioso que ha tenido la gente en este país es la revolución bolivariana. Incluidos los hijos, estoy diciendo. Lo más valioso e importante es la revolución, porque la revolución es el único instrumento con el cual se puede llevar adelante la vida digna a la que aspira usted para sus hijos. Sin revolución no puede usted mantener sus hijos. Con revolución usted puede salir adelante. Se está construyendo un modelo de sociedad de bienestar, sobre todo para los más humildes, y eso lo sabe el país y el mundo entero. Pero sin revolución no hay posibilidad alguna de que usted logre mantener a sus hijos. Por eso digo que, incluido los hijos, lo más importante que tiene usted en la vida es la revolución bolivariana. Pero si usted hace eso de la compra nerviosa, usted está destruyendo lo único bueno que ha tenido en su vida, que se lo trajo Chávez, que se llama la revolución bolivariana. En eso hay que estar consciente, claro, de manera permanente. Hay que ser responsables. Esa compradera que tiene la gente nos está destruyendo poco a poco un gran logro que no es venezolano, sino que es venezolano y mundial. Es una referencia en el mundo entero. Por eso nosotros le hacemos el llamado a que sean conscientes, a que vean lo que está sucediendo, el disparate absurdo de ser instrumentos de su propia destrucción, como alertaba el libertador Simón Bolívar. Un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Si usted no aclara lo que se le está diciendo, si usted no ve cómo es la trampa en la que está cayendo, si usted cree que se va a salvar porque va a comprar 10 paquetes de leche ahorita, pero que después no va a haber revolución porque usted ayudó a que se cayera la revolución, y usted cree que ese es el gran negocio de su vida, bueno, guarde esos paquetes de leche. Trate de comprar los que estén mejor protegidos por el envoltorio para que le duren unos 100 años esa leche que está comprando ahorita, con esa viveza de que usted se la está comiendo toda porque está comprando 10 paquetes de leche. Guárdelo, porque cuando se caiga la revolución, es de esos 10 paquetes de los que va a disponer para sobrevivir el resto de su vida y el resto de la vida de sus hijos y de sus nietos y de su heredad completa. Los espero esta tarde a las 4. Por favor, vayan temprano para que no haya ahí ningún tipo de complicaciones. Vayan temprano, pero vayan, por favor. Nos agradará muchísimo compartir con ustedes estas reflexiones que hemos preparado de manera ordenada para hacer más gráfico lo que aquí a través de la radio no podemos hacer por la falta de imagen. Esa es la preocupación, esa es la reflexión que queremos llevar hasta todas y todos ustedes. Esta tarde a las 4 en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño los esperamos y compartiremos con ustedes estas y muchas otras reflexiones interesantísimas para todas y todos ustedes. De esta manera nos despedimos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.